Bienvenidos a la clase número 6, correspondiente al capítulo 2, que trata sobre la temática teoría del color. Mi nombre, Daniel Rosillo Solano, de profesión ingeniero en sistemas, docente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal de Bolívar. Material didáctico como soporte adicional al capítulo 2 sobre la teoría del color. En este material se aborda la teoría del color, en la que se explica las propiedades básicas y las escalas de colores más conocidas y necesarias para su correcta aplicación en el diseño gráfico. En primera instancia, analizamos qué es el color. Es un atributo que percibimos de los objetos cuando hay luz. La luz es constituida por ondas electromagnéticas que se propagan a unos 300.000 kilómetros por segundo. Esto significa que nuestros ojos reaccionan a la incidencia de la energía y no a la materia en sí. Las ondas forman, según su longitud de onda, distintos tipos de luz, como infrarroja, visible ultravioleta o blanca. Los objetos devuelven la luz que no absorben hacia nuestro campo visual, que interpreta estas radiaciones electromagnéticas y forma los colores. Propiedades del color. Se definen cuatro propiedades principales. Dentro de ellas tenemos el tono, que también se lo puede tomar como matiz o croma, y es el atributo que diferencia el color y por la cual designamos los colores verde, rojo, anaranjado, azul, entre otros. Saturación es la intensidad cromática o pureza de un color. Se puede decir que es la claridad u oscuridad de un color. Está determinado por la cantidad de luz que un color tiene. Brillo es la cantidad de luz emitida por una fuente lumínica o reflejada por una superficie. Y luminosidad es la cantidad de luz reflejada por una superficie en comparación con la reflejada por una superficie blanca en iguales condiciones de iluminación. Escalas de colores. Se definen dos tipos de escalas de colores. La cromática, en la que están incluidos todos los colores, todas los diferentes colores, rojo, verde, amarillo, azul, anaranjado. Y la escala acromática, en la que solamente se distinguen el color blanco y el color negro. Y por ende se genera la escala de grises. Absorción y reflexión. Se asume que un cuerpo, en presencia de ondas luminosas, éste puede reflejarlas o absorberlas. Cuando un cuerpo absorbe todas las ondas luminosas y no refleja ninguna, se forma el color negro. Por el contrario, cuando un cuerpo refleja todas las ondas luminosas en su máximo valor y en igual proporción, se forma el color blanco. Esto se puede asimilar de mejor forma considerando el modelo RGB, donde al combinar el color rojo, verde y azul en su máximo valor, ya sea 255 o en hexadecimal FF, forma el color blanco. Al contrario, cuando el valor es del 0, forma el color negro. Espero y aspiro que este material les ayude a comprender más sobre la teoría del color. Recuerden que en la mayoría de programas un color se lo toma como un código en hexadecimal, que se forma de la combinación de la tonalidad en rojo, en verde y azul.